toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas noches, un nuevo programa de Es lo que hay, hoy con staff completo. Y además tenemos una presencia femenina en estudios, que hacía un tiempito que no venía por acá. Esto tampoco... Ah, no, está apagado. Yo quería escuchar por el auricular y el auricular está apagado. A ver ahora, hola, no, tampoco me escucho. Así que no sé cómo será esto. Vamos a ver. Ahí está, creo. Así que, bueno, acá estamos con Martina. Buenas noches, Martina. Buenas noches, Juancho. Tenemos acá al licenciado en psicología, el famoso Gustavo Bennazar, alias El Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juancho? Y tenemos el psicoanalista de este lado, ya empezar, íbamos a hacer un programa serio. Eso es verdad. No. Y tenemos acá el psicoanalista, el flaco Leguizamón. No, Rodríguez. Bueno, decidite, Rodríguez Leguizamón. Marcelo Flaco Rodríguez Leguizamón. Bajada de Chávez, ¿no? O subida. 560. ¿Parapsicólogo? No, no, tengo que... Licenciado en psiquiatría. Lo único que tengo yo es la apicultura. ¿Eso? ¿Apicultor? Pero apicultor y ladrillero. Vamos a armarle un tema serio. Vos te tenés que poner un título. Bueno, apicultor y ladrillero. Pero si vamos a hablar de... ¿Ladrillero? ¿Ladrillero? Ladrillero. ¡Ah! ¿Ladrillero qué sería? ¿Que criar ladilla? No. Ladrillo. Ah, ladrillo. Escuchamos bien nosotros entonces. No. Ladrillero. Habíamos entendido más, ¿no? Así que bueno, tenemos acá. Pero vamos a hacer un programa serio. Pero vamos a hacer un programa serio. Vení, a ver. Pero él es el comienzo a esto. No, es la presentación. Ah, sí, la presentación es joda. No, sí, Martina. Claro. No, Martina me retó. Mentira. Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Hoy tenemos dos temas para tratar acá con la licenciada Martina Maronio. Un tema son los peces de colores, peces de pecera, ¿no? ¿Fría o caliente? ¿Cómo sería, Martina? El tema con que veníamos tratando con... en la... No ves que con vos no se puede trabajar acá. No. Claro. Pero veníamos, los peces de colores, de agua caliente y de agua fría, eso. Porque Martina, sí, está criando peces, tiene... De agua fría. De agua fría. ¿Qué temperatura? Dos barres fondo. Un pez cometa. Un cometa. Y los otros no sé cómo se llaman. Un pez cometa y otro barrilete. Qué bueno, ¿en alto? Pero era un programa serio. Bueno, tenemos un pez cometa que anda en el agua. Un cometa que anda en el agua. ¿Qué le da de comer? No sé con qué está hecho. Escamas vienen, ¿no? Son escamas. El alimento lo toca, parece viruta. Claro. Ah, entonces tenemos un aserradero cerca. No. Los de agua caliente dicen que comen otro alimento, no sé. Es otro alimento, sí. Los de agua caliente comen un poquito más caliente. O sea, sopa, frito. ¿No ves? Veníamos bien. Hasta los ahí. De agua fría comen ensalada. Así sería, más o menos. ¿No ves? Vos, flaco, que sos un tipo de pesca, de mucha pesca. Los pescados comen la comida del río. Claro. La basura, todo. Pero los comunes. Y los otros también, Martina. Se hace, se busca. ¿Qué tal el pescado que come? Se come el pescado más chico. El más grande se claro, come. Si va a pescar allá al puerto, mejor todavía. No, eso es una. ¿Por qué no? Creo que se hace con harina de pescado Están los de la depuradora, por ahí salen hasta con profiláctico. ¿Cómo? Encarnás con eso, ¿sabes qué? Salen. Mira, no, pato. ¿Qué ¿no? dice? ¿Qué dice? ¿Qué cosa? ¿Pero qué dice? Si alguien se quiere comunicar y explicarnos de qué sería el alimento de pescado, 437-393 o alcanzar. Para tus mensajitos, 15, o WhatsApp, 55, 87. O llamadito hacerlo a través del 15-55-55-87. O si no, en línea directa a la radio, 437-393. 437-393. ¡Qué espectáculo! Para, sí, o si no, a través de la página de Facebook, La Correntada 92.7. O si no, la página Es Lo Que Hay. Pido disculpas porque y yo... los y si nos quieren escuchar a través de vía internet, háganlo a través de lacorrentada.org. O la página de... No, yo me lo venía practicando porque no me acordaba cómo era el desescuchar por internet. Yo me puse a decir los números porque me dijo, me miró a mí. Claro, no, pero claro, no. Si ustedes no tienen el papelito, que un tiempo que yo venía a hacer un programa lo habían sacado esos papelitos. Ah, entonces por eso te lo aprendiste, te los memorizaste. Y si ninguno se lo sabía. Bueno. Igual, yo de casualidad me sé mi número, me voy a acordar lo de los otros. Bueno, contanos a ver cómo es el tema de los pescados. Peces. Peces, no, pescado no pe- porque está en... afuera. Ya cuando los sacaste y los comemos. Son peces. Ah, ¿peces o pescado? No, si están pescado si vos lo pescás, si están afuera. Peces de mar. Entonces no son pescados. ¿Le das cuántas son veces peces. Le das de comer? De mar. Y, no, o sea, no tienen horario fijo. Mi mamá le da a la mañana... y después hasta la noche no le doy, o si no le doy un poquito a la tardecita, que hoy no le di, y después le doy como la madrugada antes de irme a dormir. Pero le doy. Van a poner todo gordo. Pero le está dando mucha comida, me parece. Y el más gordo es burbujas, que ese así se llama la especie. Burbujas. Pero yo por lo que tengo entendido, se le da una sola vez al día. Bueno, no y sé, un poquito, me parece que a lo mejor le está dando mucho, ¿no se empachan? No sé, mi mamá le... para mí es mucho lo que ella le pone en la tapita, pero... no, dice que es poquito, no sé. El problema es curar el empacho. Sí, porque después a lo mejor le tienen que ir a hacer... el pato es especialista en tirar el cuerito. La especie es burbuja porque tiene como dos burbujitas los ojos. Sí, ya sé. Calasius. No sé. ¿No? Le dijeron burbujas a mi mamá, qué sé yo. Así que bueno. Y el otro tema que teníamos era... ¡Basta! El otro tema... era el tema, el programa iba a ser serio. ¿Pero de qué colores son? Yo pregunto. Anaranjado. Y los de Barrefondo son negro, como son vieja el agua. No, anaranjado es el que compré primero. Burbuja. No, burbuja no sé qué color es. ¿Y Calasio? Ah, no, Calasio no era. Omega, cometa. ¿Cometa? Y ese es el anaranjado. Ah, ese es el primero que tenés. Entonces, ¿cuántos tenés? ¿Cuatro? ¿Dos Barrefondo? ¿Nueve? Sí. ¿Y los otros nombres? Le puse al cometa, le puse Doris. Sí. ¿Y podés llevar sábalo, tarú? ¿Puedo llevar la ¿Cómo caña de pescar? ¿Cómo sabés yo voy a verlo, el pero... sexo de un pescado? No sé. Ah, le mirá la cola. ¿Sí? No sé, ellos... si es cola grande o cola chica... Ni bien lo comen. Pero hay algunos que suponen algunas especies son más grandes el macho y la hembra más chica o tienen un... Por eso la cola es más chica y la cola más grande. Uno, la cola más chica... ¿Viste cuando ni bien lo compré? Sí. Dos, uno se me murió, pero ese no se sabía qué era porque tenía materia fecal, entonces no se distinguía, pero el otro sí, era hembra. Cuando son chiquitos, ¿usan pañales? No. No, le sopla las plumas. ¿No ves cómo son? ¿No ves? Vos dijiste que iba a ser todo serio, ahora no sé. Claro, y él como que lo provoca a este. Ah, sí, no. Tenés la culpa, Juancho. No. Y vos tenés la culpa de seguirlo. Bueno, y el otro tema que íbamos a hablar era el tema de... romanticismo y parejas y todo esto. Me retiro del estudio. No. ¿Cómo? No. Que los chicos no sabían de eso. ¿Cómo? Claro, ellos no sabían. De nada sabían. Nosotros habíamos hablado con Martina y estuvimos hablando ahí que uno de los temas que podíamos ver era cómo... Eso cuando nos contactamos. Claro. La luna, hoy había luna llena, la luna llena se terminó, empezó a decrecer la luna. Uy, cuántos colmillos que entonces, no, ya terminó, ayer la luna llena. Ayer era. Se viene Santa Rosa, entonces hay un cambio energético. En la atmósfera. ¡Atmósfera! Atmósfera y estratosfera. Cayó piedra. Claro. Cayó piedra. Cayó piedra. Allá para el lado de Arco de Oro. Sin llover. ¿Por Arco de Oro? Hoy sí, sin que estaba cayendo granizo, qué sé yo. Al lado de mi casa cayó piedra. Sí, también. Sí, vino un camión volcador y tiró. Ah, no, sí, estamos hablando. Y cayó piedra. También. No ve. Canto rodado, pero bueno. No ve. El granizo se le dice piedra. ¿Sí? Ah, el granizo. Bueno, no, este no. Era canto rodado, no era granizo. No, esa piedra amarilla. Hubo viento, granizo, lluvia, chaparro, ¿sí? Con dulce leche. Del otro bueno, lado. En los controles técnicos lo tenemos al a mejor César Cejas. El amo de Wikipedia soy yo. Te manda saludos, Amalia. Así que está muy contenta de que estés al aire, que estés aquí en el programa de Juancho, y le avisa al flaco que no se le escucha nada de lo que está diciendo. Y el flaco está... estamos hablando del amor y el flaco no se quiere arrimar al lado mío. Tiene miedo que lo bese. Me quería sentar al lado de Martín. Flaco. Y me corrió el pato, ¿eh? Flaco, andamos para allá y que venga él para acá. Me voy para allá. Sí, ya te estamos echando, ya te eché. Claro, no, ya está. Bueno, estamos reacomodando acá la silla en el estudio y mientras... Y después hace el horario. A ver, y empezamos a bailar. Escúchame. Se arma el baile acá en cualquier momento. Bueno, a ver qué vamos aquí. Al final, ¿qué vamos a hablar? No sé, me perdí. De los peces. Ya no, está. Sí, el romo no era el coso romántico. Ahora vamos a hablar, que está la luz apagada y todo esto, del tema del cambio de energía. Ah, no hablaste de los peces de agua caliente. Ah, los peces de agua caliente. Con este clima tenemos que poner música romántica. Los peces de agua caliente tienen un calefactor que se le pone, ¿no? Sí, vendría a ser todo cablerío porque va enchufado eso y va más enchufado el coso de filtrar el agua. ¿Qué, un pez eléctrico? Que el coso de... la anguila, la anguila eléctrica. Ah, eso le manda... Claro, el pez de agua... Eso le manda... Lleva el coso del filtro también, pero no lleva el calefactor el otro. Sí. Y los peces de agua caliente... Eso le da... Llevan las dos cosas enchufadas. Sí, y comen agua caliente, o sea, comida caliente. ¿No ves? ¡Ay, Dios! Ah, ¿no? Sí, ¿por qué no? La tenés que... A la... Él a mí, viste, viene en paquetito así. La electricidad le da oxígeno. La electricidad le da oxígeno. Ah, por eso. No sé. El filtro, qué sé yo, cómo vive. Claro. No, dicen, no tiene un coso de oxígeno enchufado. Pero no lleva un aireador. No sé, lo de agua caliente no sé cómo son. Pero lo de agua fría no enchufamos nada. Que el coso lo de agua fría no van enchufados. Lo de agua caliente. Sí, eso sí. Casi siempre cuando se calientan se enchufan. Claro, eso no lo puedes enchufar porque se te mueren. Por el agua, por el clima, el agua. Sí, decime, te va a venir carísimo el tema del gas. El de agua fría, ¿qué agua dulce? Ahora no se escucha a vos, Pato. Ahí, ponete ahí. No, Martina, va enchufado, el gas. Vos estás escuchando, retalos porque no, o sea, esta gente se cambiaron todo y no... Y no, ando todo mal. Sí. Pero no, está bien. Te va a salir carísimo el tema del gas para calentar los pelos. No, porque el calefactor que tienen ellos y va enchufado en la electricidad. Claro. Agarrar el pescado y lo meten en el enchufe. Lo pasás un ratito en el microondas y puedo tirar agua. Con el coso de fuego enchufado. ¿No ves? Era un programa serio. Sigue siendo serio. Estamos todos serios. Y cuando no te alcanza la temperatura, le pones bufanda o pulovercito. A los perros. El tema es que no sé cuándo se corta la luz, no sé cómo hará en eso. Le prende la estufa o la salamandra. Claro. Y se calentaron las manos. Y lo ponía dentro del horno, la pechera dentro del horno. No, porque está la estufa eléctrica y la estufa a leña. Pero es una estufa igual. Pero bueno, qué sé yo, vos suponés, el gas, el horno lo tenía gas casi siempre. Sí. Se cortó la luz y lo ponía dentro del horno. Un rato. A temperatura moderada, como una torta. Si no, si y tener los peces ahí. No, si no, le pones si abajo un calentador de eso en el vidrio. Lo único que puede estallar nada más, pero bueno. O calentaba agua en una pava y le echaba un poco de agua. Vos, Juancho, que vos me decías que se peleaban Sí, se pelean los peces. Bueno, estos de agua fría que yo tengo, cuando los dos, viste, uno, cuando empecé a tener dos, uno se me murió. Entonces mi mamá fue a comprar otro, pero le preguntaron el tamaño que tenía. Claro. Porque si compraba uno más chico que ese, se lo iba a comer el otro. Claro, pero yo ya sé por qué se te murieron. No le compraste los guantes de once. ¿Los qué? Los guantes de once para pelear. Pero no, no sé. Hay peces que son territoriales. Territoriales. Claro, que marcan, ¿sí?, su, tienen su territorio. Es como el perro. Ah, digo, que viven en tierra. Ah, no, sí, tenés peces. Hay varios pescados que andan en tierra. Es como el perro, entonces. ¿Viste? Hace como el pez de la andricina. ¿Alain? Pancho, sí. El pez de la andricina. Pancho, ¿cómo se era? Llama el, pa- el pez de la andricina. ¿Qué? Lo tiraron al agua y se ahogó. ¿Ah, sí? Sí, caminaba entre la tierra. No, porque lo tenía en un balde y después el tomó dos mates y después el pez salió. Y revuelo en el patio y bueno, salió. Y era el pez. Pancho, usted es pescado. No me anda revoleteando por el patio. Y después cuando que hacía calor, lo invitó a ir al río y... ¿No me crees que se me ahogó? Se te tiró la pez. Claro. Mirá vos. Mirá, ¿eh? Y este más o menos como el pato. Al pato cuando éramos chicos le decíamos pato por la cantidad que andaba en el agua. Ahora ya se acostumbró a la tierra. Lo tira al agua y no flota. Y no flota, ya no flota. No, no flota más. No usan de contrapeso ahora. No, así que... Bueno. Capaz que si pasamos al romanticismo hacen un programa serio, ¿no? Vamos a pasar al romanticismo, ¿te parece? Ah, sí. Vos, Martín. Y porque si no, viste... Pero hay que pasar música. No me besé, flaco, ahora. Vos decís que el... Pará, boludo. Flaco. Bueno, hay un pez que prehistórico, que todavía, bueno, vive. Pato, que quédate quieto, pato. Un pez pulmonado que se llama Dick Nock, que es conocido más como el pez pulmonado, porque tiene dos respiraciones. Entonces, doble respiración. Respira afuera, claro, y adentro del agua. Claro, porque en las alas tiene aletas lobuladas, que son como patas que puede salir del agua. Es como el ornitorrinco, ¿no? Eso ni siquiera existe. Ornitorrinco, ornitorrinco. No existe. No, el ornitorrinco... ¿Qué es el ornitorrinco? Es como pico de pato. Es un animal que no terminó de desarrollarse. No terminó de... Anda en el bar, sí, es un medio raro. Si no existen... ¿Sí? ¡No! ¿El ornitorrinco? Sí. ¿Cómo? No, es que no existe el centauro. El centauro me parece que sí. Va, no sé. Estoy en duda en ese. El ornitorrinco tampoco. El centauro, el unicornio tampoco existe. Ah, no, no, claro. El unicornio no. El unicornio sí. Yo lo busqué y existe. El que no existe, el ornitorrinco. ¿En mi unicornio azul? No. ¿Y el caballito de mar? El unicornio, existe. Y acá tenemos un unicornio. ¿El caballito de mar existe? El flaco. Sí. Sí. Bueno. ¿Y el centauro? El unicornio. Me parece que sí, porque hasta me apareció donde vivía y todo. ¿Un centauro te apareció? Sí, yo busqué que era un centauro, me dice un hombre, dice, con cuerpo de hombre y parte de cuerpo de caballo. Vivió, no sé, bueno, dice los lugares. No, tiene cuerno. No, el unicornio. Es el unicornio. El unicornio sí me apareció que existía, pero el ornitorrinco no. ¿El ornitorrinco no? No me apareció. Me parece que es un mito. No. Que no, no existe. Ah, un mito. Para mí que mito era un bar que había acá en San Pedro. Mero Solana. Que, claro, que ahí el pato tiene algunas historias de amor en mito. Ah, también. Sí. ¿En mito o en mimito? ¿Qué dijo, el mito o en qué? O el mimito. El mimito. ¿Sabes lo que es el mimito? Mimito le hacían al pato, viste, cada tanto. Sí, Juancho. Ahí en el coso. Yo le voy a hacer una pregunta, Martina, ¿no es cierto? Decime una cosa. Con tu pinta, ¿cuántos chicos están pero alrededor tuyo? Pretendiendo. Contano. Es una pregunta indecisa esa. Indiscreta. Lo que sea. Indiscreta. Bueno, no. Si algo bueno, no sé. La querés contestar, está bien. Algo si no, parecido. Bueno. Si no, sí, si no decimos acá, a la L, ¿no es cierto? Es una chica que está soltera, muy linda. Tiene pescaditos, pececitos. ¡Pececitos! Pececito. 40 millones de dólares. Bueno, de ahí ya no. Ah, no, plata no, bueno. Es que no le escuche Silvio Rodríguez, no. Que sí. Martina tiene el unicornio azul de... A la miércoles. No existe. ¿Sí? ¿Cómo? No. ¿Cómo que no? ¿Existe? ¿No dijiste que el unicornio no lo tenía? Sí, el unicornio, vos tenés un unicornio en tu casa, el unicornio azul. No, no tengo. Estudia. El unicornio azul que anda buscando Silvio Rodríguez lo tiene Martina en la casa, ahora no dimos cuenta. Basta. No, pues yo sabía con qué iban a salir. Si de los peces hablaron cualquier cosa, me imaginaba esta. ¿Terminaste el estudio o seguí estudiando? No, voy a cuarto año recién. ¿Estás en cuarto año? No me acuerdo si... ¿Bachiller? El... ¿Bachiller no hiciste más, Pato, eso cuando estudiaba vos? Ah, bueno. No sé si aprobé con un 8 matemática o... O un menos 8. Sí, matemática me parece que fue. Ah. No, porque si no tenía salida adolescencia, pero no sé cuál aprobé. Con la memoria que tenés, debe ser un boche. ¿Tenía qué? No, aprobé con un 8. Ah, pero espectacular. Pero creo que fue en matemática. ¿Y con cuánto se aprueba ahora? ¿Con 7? De 7 para arriba. De 7 para arriba. Por eso nosotros recibimos a Pato porque íbamos. Lo aprobaban con 4 cuando íbamos. No, con 6. ¿Qué dice este? ¿Qué es el bachiller que dijo este? Con 6 aprobaba. Con 4 bolas, con 3 te la llevaba. No. En 3 te la ponían en rojo. Ahora no te ponen un 0, te ponen un 1. Martina, vos te llevaste en primer año. Los últimos 2 años fue. Pregunta, dice, ¿qué es el bachiller ahora? ¿Te llevaste alguna? ¿Alguna vez? Sí. ¿Eh? ¿En primer año? No, en primer año no. ¿En primer año no te llevaste ninguna? No. Yo me llevé 14. ¿Cómo 14? ¡14! ¡Se las llevo todas! Y te recreo también. También lo recreo. ¡Lo van! Y las dormidas que me pegaba. ¡Qué cosa! Por no ir, era. Ya, no sé. Bueno. Bueno, ¿me responden eso? ¿Qué es? Bachiller. ¿El qué? Bachiller. Lo que ustedes dijeron, eso. ¿Bachiller? Sí. Era una carrera que había, bachiller. Sí, era... bachiller. Yo me recibí después de bachiller con orientación docente. Y la verdad no sé para qué mierda sirve, pero bueno. Porque después anduve caminando. ¿Pero qué es? Era bachiller con orientación docente. Era para después seguir de maestro. ¿Y no seguiste? ¿Y qué te pasó vos? Iba a seguir de maestro. Pero... Te arrepentiste, ¿viste? Sí. Iban a aprender conmigo, ¿no? Yo llegué hasta experto en monte, nada más. ¿Experto en qué? En monte. Ah, porque el Pato estudió en una escuela agropecuaria. Sí, me tenían encerrado con locura. Estaba con locura, sí. ¿En Santa Lucía? ¿Qué estudió? Es cierto. En una agropecuaria en Santa Lucía. Y estuvo a punto de hacerse cura. Sí. Sí, le dijeron, ¿por qué se va a hacer cura si es la misma enfermedad? Entonces, no. Vos sabías una cosa, Martina, nosotros... En esa época íbamos a esa escuela y teníamos que quedarnos en la escuela porque los curas querían que vos te quedaras ahí a dormir, a comer, y encima de eso a la mañana estudiábamos. Como que era tu casa, pero en la escuela. Sí, durante toda una semana, porque no me quería en mi casa. ¿En tu casa no te querían? ¿Ves? Fue sincero en esa parte. ¿Hacía renegar mucho? No, yo no, nunca. Dijo. Jamás. ¿Sí vuelvo a decir? Jamás hice renegar. ¿Y vos, Martina? Contanos. Dale. No sé. No, yo falto educación física nomás. ¿Eh? Falto educación física. ¿Faltás a educación física? Sí, los jueves nomás que tenemos al horario que entramos, ni bien entramos... Tomo asistencia a la profesora en el salón y después vamos. ¿Ah, sí? Al patio, sí. Y los lunes se me complica porque a la mañana y no tengo quien me lleve. Si mi mamá me puede llevar, no tengo quien me vaya a buscar. O si no, no tengo quien me vaya, ni que me lleve ni quien me traiga. ¿Y quién hace los ejercicios por vos? clasifiqué para Mar del Plata. ¿Eh? Clasifiqué para Mar del Plata. ¿Qué tal? Mirá, escuchá, Juancho. Clasificaste para Mar del Plata, así que bueno. Sí. Ahora a fines de septiembre, primero de octubre creo que viajo. ¿Precisa un entrenador? ¿De qué? No me hagas correr al lado de ella porque no llego. No podemos ir nosotros de acompañantes tuyos, qué sé yo, uno te lleva una zapatilla, el otro te lleva la toalla, ¿sí? No, ¿vale? No es como son. No hay, no hay lugar. Lo único que puedo ir es una moto. ¿En cuándo es Mar del Plata? ¿En verano? No, en verano nunca. ¿No? ¿Cuándo se va en verano? ¿Vos para cuándo vas a correr? ¿Que clasificaste? Sí. ¿Y a dónde vas a correr? ¿Cómo a dónde? ¿A Mar del Plata? Sí. ¿Y pero en qué mes? Creo que a fin de septiembre, primero. Ah, de ya está para ir a la playa. ¿No? Sí, pero ya hace frío. ¿Cómo hace frío? Allá hace frío. Pero igual, con tal de horario que vamos, de conocer el mar, nosotros nos vamos para allá. Hace frío, tío. No, pero el día hace calor. ¿No nos querés llevar? ¿En qué corres? ¿Cómo en qué? Claro, nadás, carrera pedestre, qué sé yo, no sé. No entendí nada. Caminando, corriendo, nadando, saltando, qué sé yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Atletismo, velocidad hago. ¿Eh? En velocidad. En atletismo, velocidad. Está diciendo que corre. ¿Y qué voy a decirle? Preguntar qué va a hacer. No, no, qué sé yo. Yo no sé en qué puede correr. Corre en pista, ¿eh? En una sí, cinta. Fui a competir a Pergamino y clasifiqué para Mar del Plata. Ah, el eso, pato eso está. Es lo que yo el saber. Pato está entrenando. Yo no sabía. Igual en Pergamino te hacen hacer las dos cosas: lanzamiento de bala y velocidad. Y ahora Camila también clasificó en velocidad. Ah, ¿Cuántos metros largaste? No sé. En lanzamiento de bala. No sé. Ah, ¿no? No. El pato está entrenando. Porque va a ir a las, viste, los de la tercera edad. Viste que están también los bonaerenses de la tercera edad. Y el pato está entrenando en bicicleta fija. Va a correr carrera en bicicleta fija. Sí. Eso no se puede. ¿Cómo no se puede? Si el pato está entrenando para correr carrera en bicicleta. A ver los kilómetros que hago en esa bicicleta. Claro. No, porque bicicleta fija no se mueve, o sea, no podés. Ah, ¿no podés? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es fija, o sea, no te movés del lugar. Pato, entonces, ¿para qué está entrenando? ¿Me volaseaste? Entonces, está mal. Se anotó en la carrera de entrenamiento. Está mal de cuenta kilómetros de la bicicleta esa, entonces. Entonces debe ser por la bicicleta común. Por velocidad de color. No, se anotó en bicicleta fija. Miro televisión y le doy a la bicicleta. Carrera de bicicleta fija se anotó en tercera edad. Sí. Me dijeron que salgo primero porque no hay ninguno. Sí, le dijeron que no hay ninguno, que vaya que clasifica derecho. No ve como son, no ve, no se puede hacer eso. Pero, César, pone orden. ¿No te querés divertir con nosotros? ¿Eh? Es que es un caso serio y ustedes salen, ¿viste? No. Pero en serio, le dijeron, el pato se montó en eso. No lo íbamos por en serio. Eso, sí. ¿Y si vos serio? Me iban a hablar del romanticismo. Ah, bueno, el flaco quiere del romanticismo. Y pero pará. Se ponen peor con eso. Vamos con un tema municipal. Vamos con un tema municipal. ¿Municipal? Ah, no, musical. Un tema musical. Ah, musical. Un tema, vamos con un tema musical y después retomamos con el tema romanticismo. Bueno, vamos acá, cada uno va a sacar sus trapitos al sol. A cara de perro. ¿Con qué tema vamos? A cara de perro. ¿Cómo vamos? ¿Con qué tema vamos? Con lo de los peces, ya pasó. ¿Con qué tema vamos de la canción? Ah, ¿con qué tema de la canción? Romántico. Romántico, bueno. ¿La tiene preparado, compañero? Enfóquelo para el río y que se lo lleve la correntada. ¡Fua! No New Year's Day to celebrate. No chocolate-covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though old, so new, to fill your heart like no three words could ever. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you. Bueno, bueno, compañero, compañero, que estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta, de vuelta. De vuelta. De vuelta el vuelta. Pago. En el programa. En el programa. Y vamos a hablar de A Calzón Quitado. Se llama. Bueno. Así, el espacio este del programa. ¿Cómo era el tema? El tema era el. La canción, la canción. Romanticismo. La canción. Steve Wonder. Flaco, ¿te acordás cuando salió? Steve Wonder, ¿no? Algo por ahí. Y hay. Steve Wonder. I love you. ¿Qué se dicen ustedes dos? Nada. No, no, ¿cómo nada? No, no sé cómo se llama la canción. I just go. I, che, a ver, a ver. ¿Tu micrófono sigue poseído? Ver, dale, dale, dale, dale. Pará, pará. Dale, dale, dale, dale. Me mataste. A ver, dale. ¿Sacamos una foto? Me encanta esa, a ver, esa canción. Sí, se la sacaron. ¿Cómo? Canta un poquito. Ay, no me avisaron. ¿Eh? Canta un poquito. Ya salió. ¿Por qué? Canta un poquito. Ah, no sé. Soy un perro. Yo, Angels Call. Love you. Lo borramos, ¿no? Lo subimos al Facebook, porque, al programa. El amor de. Traducime vos que soy inglés. Nah. ¿Y lo que cantamos el otro día? Soy un perro. No, no. Lo que cantamos el otro día. ¿Qué es? Cantaron? Díganme porque yo me lo perdí. El otro día cantamos, el miércoles pasado. O el otro miércoles. Miércoles. Desde ese miércoles se fue la luz acá en el estudio y no hubo más luz. ¿Cómo ahora? Sí. ¿Te estamos haciendo ahorro de luz? No, claro. no, se cortó claro, la luz, ¿viste? Después cantamos con el ¿cuánto vino de acá no, de luz? Creo que la gente de la COPSER mandó a cortar la luz para que no cantemos más nosotros. Muy buena esa. Fue así, hicimos es saltar los tapones. ¿Ah, sí? Sí, los tampones, los tímpanos. No, un desastre. No, no, no. Y la gente me dice, no cantes más. La gente me para por la calle y me dice, no cantes más. ¿No querés leer el mensaje que te pusieron al aire? ¿O lo dejamos para después? Pero siempre estuvo en el aire. Cantamos sí. Soldado del Amor, cantamos del Amor Desolado. Me mandaron un mensaje. ¿Del soldado? Que el amor no sé si desolado. En broma. ¿Eh? Desolado. Del soldado. El amor del soldado era. Desolado, desolado. De su lado. Desolado. Del soldado. Desolado. ¿Eh? De soldado. De soldado. ¿Por qué era? No. ¿Qué sé yo? No. Lo que están el amor era, sin soldado. No. Y vos estabas discutiendo con ella. El amor de soldado era la canción que hablaba de un amor que estaba pegado y en algún momento de tanta calentura quedó pegado. Se soldó. Y se separaron. Como entonces nosotros, era el amor de soldado. De soldado. Ahí está. ¿Es el soldado o está el soldado ahí? Cada noche te he morido por ganar tu corazón. Soldado del amor. Escucha, ahí estamos nosotros haciendo coro. ¿Haciendo qué? Hacíamos el coro y nos echaron. Ahora me van a echar a mí también. El flaco canta bien, ¿eh? El flaco tiene buenos cantos. ¿Estaban ustedes dos o los tres? Sí, el flaco tiene buenos cantos. ¿Y con qué toca? Cuatro cantores, dos cantores y nosotros dos. Ey. ¿Cómo es que se llamaba el otro? ¿Vos, Juancho, todos los tres? Che, me mandaron un mensaje. Jamás te escuché decir tantas pavadas por radio. Bueno, pero por no decir otra cosa, ¿viste? Y eso que íbamos a hacer un programa serio. Lo que pasa es que estos dos tenemos que venir nosotros tres, César, vos y yo nomás. ¿Para qué te invitamos vos? Con estas dos personas no se puede. Cuando cantamos nosotros éramos Juan y yo y otros dos muchachos. Sí. Yo le quiero mandar saludos a los chicos que invitaron ese día al programa, que estuvieron muy bien. Que fueron los únicos dos programa que pude escuchar de Es lo que hay, porque yo hace horario estoy en la escuela. ¿Cuál programa? El que hicieron de los fantasmas. Sí, eso. De los casas fantasmas. Es esa, la de los casas fantasmas. ¿Y cazaron unos cuantos, che? No, se rajaron todos. ¿Eh? Cuando nos vieron a nosotros, se rajaron. ¿Pero con qué iban? ¿Con la ametralladora? No, se asustaron los fantasmas. Sí, es verdad eso, lo de... Sí. Lo de coso ahí donde trabajabas vos. Donde sí. Yo trabajaba, donde yo tenía mate cocido. Sí, es verdad. El pato del... Dice... Rosario dice que es mentira. No. Va mucho, dicen que es mentira. No, yo la verdad no sé. Foto no está trucada, eso podemos asegurar. Sí, dice mi mamá que es verdad, dice que sale la mujer en el cuadro. Sí. Es un espejo. Dice, todo Juan, dice, como todo, dice, al bar ahí, dice, a sacarse una foto, sacar una foto, cuando le fueron a revelar el rollo, y se salió la mujer esta en el cuadro. Sí. Era una máquina digital. Era un espejo, un espejo, y ahí salió una imagen. Sí. ¿Cómo? Salía y daba una vuelta espejo. Y se metía dentro de nuevo. Dale, ¿en serio? No sé. Saludaba a la gente cada vez que sacaron una foto de un espejo y adentro del espejo apareció una imagen de una mujer. ¿Y por qué dicen dentro de un cuadro? No, era un espejo. Mi mamá dijo que estaba dentro de un cuadro. Un espejo redondo. Una foto en un cuadro. Y el espejo parece un cuadro. No, el cuadro era redondo. Donde estaba la mujer. ¿El espejo? Claro, en el espejo. ¿Pero sí, en un cuadro o un espejo? No, era un espejo redondo. Era un espejo redondo. Y en ese espejo aparece una imagen. Sacan una foto. En vez de aparecer el espejo, aparece esa imagen. No aparecía la imagen del espejo. No, y parece un cuadro. Después vino un gaucho y se afanó el espejo. No, lo tengo en mi casa y ahora me lo estoy llevando para la casa nueva. ¿Ah, sí? No entendí igual. Entonces se llevó la mujer. No. Es como que vos saqué una foto en un espejo y en vez de aparecer vos, aparece otra persona. No aparecieron los que querían salir en la foto. Claro, no aparecieron los que estaban en el bar. Y apareció otra persona. Ponele que si queremos sacar una foto, nosotros queremos salir todos nosotros, nos salimos nosotros y sale otro. Claro. Y aparece otra. Uno que no se ve. Otra imagen. Claro, que no, además no. No existe. Claro, que no estaba ahí porque además apareció con un rodete y con ropa medio vieja. Como sí, con sombrero. Sí, dice mi mamá que salió con ropa antigua, así. Claro, ropa antigua y tipo los batones que se usaban antes. Vestido negro. Mira, no, negro. Pato. Ni habla el pedo. ¿La tenía la foto? ¿Cómo habla el pedo? No. La foto quedó en una computadora. La computadora después se terminó rompiendo. No les crees. Quedó en internet. Quedó la... Vos ponés el fantasma de mate cocido y aparece la foto donde... Por internet. Por internet. ¿Se asustaron ustedes ese día? Sí, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, esa parte la escuché. O sea, no le tengo miedo a los... Pero eso es verdad. Pero la que la hay, la hay. El muerto está. Ya está. El muerto está muerto. El muerto se murió. Pero digo, si es verdad que puede aparecer una imagen que no existe. Sí. O que puede aparecer una imagen que solamente uno lo puede ver y otro no. O sea, vos lo puedes ver y puedes hablar con vos y cuando lo contás uno te dice está re loco. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, sí. El pato igual está re loco, por más que no vea imágenes. Siempre estuve loco, pero... Claro. No es un problema de imagen o no imagen. Yo tuve una presencia, sí, ¿no es cierto? Y la mujer que estaba en ese momento... conmigo lo vio también, vio la luz, pero no vio la imagen. ¿Qué yo luz? Sí la vi. Refractaba una luz, la imagen refractaba una luz, pero yo vi la imagen, ella vio la luz. ¿Cómo la imagen refractaba? Claro, la piba veía de cerca y no la veía piba. De bien de lejos. Entonces justo no tenía los anteojos y vio la luz, pero no vio la imagen. Ah, no vio la imagen de lo que estaba pasando. Claro. Era un auto que no se había encandilado. Era un problema serio. Era muy serio. Dijo el pato, ahí mira, ahí viene la luz, y estaba sentado arriba de la vía del tren, venía el tren a los pedos. ¿Qué tren? Lo tuvimos que sacar porque estaba remamado, tirado arriba de la vía. Veo la luz que se acerca a la luz, decía el pato, y era el tren que se le venía. ¿Y la luz mala? ¿Vos no sabías? Nunca escuché tanta pavada. No, yo tampoco, ¿sabes? Íbamos con Juancho y unos cuantos más. Íbamos en bicicleta para el lado de... ¿Cómo se llama? De Vuelta de Obligado. Y bueno, se veía una luz adentro de un campo. Y esos son los huesos que refracta la luna. Entonces le decían la luz mala. Y la gente se asustaba por eso. ¿Sabías vos eso, Martina? No. Bueno. ¿Eso es verdad, Juancho? No sé. Los huesos refractan... No sé. Tiene fósforo. Tiene fósforo y el fósforo hace... Se reflejan la luna y la luna... Y hacen una o sea... Refractan la luz. Claro. Se refleja. Sí. Bueno, sí. Reflectan la luz. Sí, toman luz y quedan ahí. Sí. Y quedan ahí. El problema es cuando se maman. Claro. Bueno, nos fuimos de tema. Porque sí, el tema era... Romanticismo. Pato, usted en este momento, ¿en qué situación sentimental se encuentra? Me encuentro solo como un perro. Como la luz mala. ¿No tenés pareja vos? No, si conseguís a alguien que haga una donación o una transfusión de sangre como hoy por radio. ¿Y vos, flaco? César, menos mal que estás del otro lado, te ahorras de todo esto. Yo me casé y me separé. ¿No, sí? ¿En estos días? Sí. No te valió de nada, ¿viste? ¿Y cuántos días tuviste casado, flaco? Una semana. ¿Y ahí fue cuando te hiciste el adillero? ¿Te casaste y ahí te... Claro, porque... Vos hace un tiempo que no es, o sea, siempre eras pescador o albañil, todo, pero no, que eras ladillero no sabía. Claro, yo también sabía eso. Te casaste y fuiste ladillero durante una semana. ¿Y qué es eso? Ladrillero. Se había llenado de ladilla. Yo vendo ladrillo. Ah, ladrillero. No, me cargan a mí, flaco, ¿sabés por qué? Porque a mí no me sale la... La tiene mala... La R. No me sale. Y por eso me carga Juancho. Por eso yo te digo, lo que vos haces es ladrillero. ¿Ladrillero? No, yo vendo ladrillo. ¿Ladrillo? No, vende ladrillo. Soy fabricante de ladrillo. A mí también me encargaban, sí, por eso. ¿Ah, sí? ¿Por ladrillera? ¿Cuánto están los mil? No. Pero no mis amigos, sino mis hermanos. 4.000. ¿Y están cada uno? ¿Están a precio dólar? No, porque el dólar se fue al diablo. Ya. No. No me diga, qué buena novedad. Che, viste que el barro, tu presidente, viste que dijo, si no hay pan, hay circo. ¿Quién dijo eso? Tu presidente. Cuando hablan de Mauricio, se ponen de pie. Sí, no. ¿Se ponen de qué? M.M. de pie. El himno. M.M. Por favor. Nos está llevando a la pobreza cero. Sí. Si los pobres antes eran pobres, ahora más. Están poniendo merendero y comedero por todos lados para, sí, los chicos. Antes no se veían mucho. Para merendero. ¿Eh? Antes no se veían mucho. ¿No? ¿Mucho qué? Mucho merendero, sí, comedero. Hablando en serio, aumentaron los trueques. ¿Aumentaron? Sí, estamos hablando en serio. La cantidad de trueque, está llegando el trueque más hacia Buenos Aires. Y esto está bueno eso. Esto está peligrando el corte de la cadena de pago. ¿El corte de qué? Corte de la cadena de pago. ¿Eh? Eso dijo este. El corte de carne está peligrando. El churrasco ya no llega más. Bueno, eso. No, pero vamos a tener que buscar alguno. Pago, que no... ¿El corte de churrasco? Yo tengo una bicicleta para cambiar por una vaca. Los pone más milico para que los caigan a palo en la calle. Pero vamos hacia pobreza cero. Che, tengo Mauri, una bicicleta, vos me conseguís una vaquita, un ahora, bullito, le echamos algo. Mucho la culpa a Mauri. A Mauri, no tiene la culpa. Pero no tiene la culpa él. No. Este es un problema de la meritocracia. Vos tenés que hacer mérito para poder tener lo que tenés. ¿Qué? Para poder ¿cuánto tener? ¿Cuánto mérito hicimos y siempre está caemos lo mismo? Bueno, pero por eso tenés que hacer un poco más de cada 10, 12 años los hacen lo mismo. Bueno, hablar más fuerte, no escucho, por la música. ¿Qué te hacen? ¿Qué decían? No, es que dicen que un cada gobierno 10, te hace años... comer bien y otro gobierno entra y te hace cagar de hambre. Claro. No, sí. Pero... viste, entre comillas, en definitiva... Pero porque te pone a régimen. Es para que no engorde, querido. Para que no engorde. Vos fíjate, vos no tenés para pagar el gimnasio. Que tiene... Tuviste colesterol, tuviste diabetes, claro. Tuviste un montón de problemas. Eso es un problema. Esos son problemas de salud que después nosotros, los que pagábamos impuestos, éramos los que trabajaban 3 días, 4 días por semana. Y... impuestos, ¿sí? ¿Así? ¿Qué viste que ahora paran a los trabajadores? Claro. Sí, también. Hasta los que van en bicicleta paran. Pero porque tenemos que ver un mundo diferente. No existe más el trabajo como el trabajo lo teníamos, la concepción del trabajo... que vos ibas y hacías 8 horas. Hoy el trabajo se va a hacer por internet. O sea... ¿Por internet? Sí, claro. Sí. Ahora vos un ejemplo. Vos tenés que hacer... Ahora lo que va a haber es... pedí un cuchillo para a las Islas Caimán. La vena, un ejemplo. Te lo mandan por internet ahora. Claro. Todo por internet. Sí. Todo despersonalizado. No va a haber más el trato persona a persona. Vamos a comer un asado... y vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Sí. Y vos de tu casa le mandás al otro, en el grupo, sí, de WhatsApp, cómo estás comiendo asado. Cortamos, me parece que vamos a tener que volver a las cartas, porque si Mauri nos corta la luz, no vamos a poder mandar WhatsApp, ¿viste? No vamos a poder mandar más mensajes. ¿A las cartas? Claro, porque ¿con qué carga el teléfono? Ah, que te, nos y aparte tenemos que no tenés Wi-Fi. Me interesa eso de hacernos tirar las cartas. ¿Vos tirás las cartas? No, yo digo las cartas de mensaje. Ah, las cartas de correo. Correo. Sí. Sí, pero ¿y Yabrán? ¿Lo vamos a tener que resucitar a Yabrán? ¿Quién Yabrán? ¿No? ¿Qué dice? No, ¿qué sé yo? Se llevaron 70.000. Yabrán no, al otro. ¿A quién era el de las cosas? ¿No? ¿Cuál era el de los...? 70.000 se llevaron, ¿no? Tenemos que resucitar. Flaco. Tenemos. ¿Eh? ¿70.000 se llevaron? ¿70.000 qué? Carta, no sé. ¿Sabes la cantidad que se han llevado? Creo que ya ni se puede contar lo que se llevaron. Además se lo llevaron, fueron... En verde. Nosotros decimos, no, viste, la política le está yendo mal. ¿Qué le va a estar yendo mal? Le está yendo genial para ellos, ¿eh? Más o menos como en la época del menemismo, que decían, no, las políticas de educación que instaló el menemismo fueron un fracaso. Un fracaso para el país, pero para ellos fue genial. Están vendiendo todo. Fue un fracaso. Se llenaron de plata. Un fracaso. Un fracaso. Vos sabés que la otra vez en mi escuela estaba, fue la una escritora que la contrató la bibliotecaria, era amiga de ella. Y dice que antes no tenía para comprarse los libros cuando iba a la escuela como nosotros. Y dice la bibliotecaria, dice, sí, antes... Dice, nos daba el gobierno, dice, nos daba los libros, dice. Como nos las daba Néstor, dice al principio. Y después dice, nos lo daba Cristina como las computadoras, dice. Ahora dice, ¿vos te pensás que nos van a dar? Dice, no nos dan nada ahora, dijo. Palo y palo te dan ahora. Palo y hambre. Claro. ¿No? El pobre que no estudie, que estudie el rico solo, que pueda estudiar. ¿Y para qué crees? Existe un gobierno para los ricos. Perdón, vale, ¿para qué cree la universidad vos? Antes había mucha facultad de universidad, ahora ya no. El derecho del rico como el pobre tiene que te pasar. No, querido, no, está equivocado vos. Yo ya no puedo. A ver, mira. Palo a la bolsa. Palo a la bolsa. Yo ya a esta edad. Y que salgan a robar como roban ellos. No, están robando, perdón. Decían antes, robando, se robaron todo. Dicen que el gobierno anterior se robó todo. Se robaron todo. ¿Qué? Esto se está robando todo. Estos se están robando todo. ¿Cuándo le van a meter a Cristina tapando todo? Y pero si... Tapando el hambre que estamos pasando. No, pero esto es porque hay que pagar todo la deuda que se generó y el tiempo que se demoró. Y con este vamos a pagar la deuda. Va a quedar más endeudado. Sí. No. Después que nos saca de esto, va a haber más deuda que antes. Sí, el dinerismo lo sacó. No, está equivocado. De la deuda. Pero precisamos deuda. Porque Son 100 mil millones de dólares nada más, che. De deuda externa va a salir la deuda eterna. ¿Vos pensás que 12 años, supone, se hubiese seguido con el gobierno que estaba, ¿no? Sí. Donde la estabilidad, se generaba la estabilidad. Y vos podías comer todos los días, ir a la escuela. Perdón, había 30% nada más de pobreza. Donde vos podías ir a la escuela, podías estudiar, ibas a pedir un aumento y el aumento más o menos te lo daban. Y era una vida muy aburrida. O sea, porque vos fíjate, en esa época el pato hinchó panza. Y ahora el pato está adelgazando y le está haciendo bien eso que adelgazó. El flaco ahora empezó a comer más verdura. Antes comía carne. No puede, el tipo que es pobre no puede comer carne. Los chicos que no verdura. Tienen para comer, imagínate, van a los comedores, la escuela, los merenderos, todos los comedores. Y después, el desayuno y lo del almuerzo. Bueno, la merienda a veces, según qué lugar, eso es lo único que llevan hasta el otro día. No, claro, mi hijo me preguntó, papá, te están saliendo plumas de la cantidad de huevos que como. Pero si no estuviesen estos comedores, ¿dónde los ricos las varían sus culpas? No sé, pero él con todas las cosas que está haciendo, está tapando todo. Bueno, pero yo soy alguien sacando rico. Mi lico a la calle, está tapando todo lo que las boludeces que está haciendo. Yo soy rico y yo dono la ropa que estaba por tirar, la dono a un comedor, en vez de tirarla. Mentira, ¿qué van a donar? La dono al comedor. Entonces yo me siento bien. Total, ellos tienen para comprar. Bueno, pero ellos se sienten bien así. Yo me siento bien cuando yo doy la ropa. En vez de tirarla o hacerle la perro, se la doy a alguien que pasa. ¡Qué rico te va a dar la ropa para los pobres! Ahora tenés dos opciones. O comprás ropa o comida. No, perdón. O te vestí o comés. Me habló el otro. ¿Gol de quién? Gol de River, ¿viste? Otro gol de River. ¡Fobo! También. ¿Viste? Estamos así con Borgueso. Flaco, así estamos. Pone orden, por favor. Y eso con lo del mundial. Somos y eso un también. País futbolero y bananero. Por él, los cabezas huecas con los. Lo del mundial, él está tapando todo con eso. Las boludeces que está haciendo lo tapó todo con el mundial. Y los que van con él como que se la creen algunos, y otros se dieron vuelta que como que no lo quieren votar más. Bueno, pero tenemos el Mundial, después del Mundial aparecieron los cuadernos, después de los cuadernos... No, los cuadernos no están más porque los metieron en el fuego. No sé qué va a venir ahora de coso. Y bueno, y tenemos el dólar a 32. ¿Y si va la inflación a 35? ¿Qué? Se pega. ¿Y? Aumenta la nata al 20%, muchachos. Todos los combustibles. Hay sueldos de personal del Estado que se pagaban el último día hábil o el primer día hábil del mes, y para eso se van a terminar pagando el 10. Entonces va a empezar a ver. Qué barba. Vamos a tener que volver a la leña, que no sea no porque está en tal, la tenés que ir a buscar. Muchachos, la gente estaba muy aletargada, y eso te genera ácido úrico y otro montón de cosas. El tema de estar la pasividad, de estar pasivo, te genera un montón de cosas. Entonces, no, ahora esto, podés caminar, ¿ves? Claro. A la vela ahora te obliga a caminar. Ahora tenés que prender vela. Te obliga a caminar, vas a incorporar verdura, claro. Vas a tener menos tiempo. Qué aburrido. Sí, antes los ricos y te comían asado todos los días, los macristas, ahora ni eso. Bueno. Me parece que no. Pero bueno, viste, no. ¿Por qué están todos, no? Hay que verle el lado positivo. O sea, lo votaron los ricos y los cabeza hueca, los tontos, viste. Por no decir otra cosa. Y sí. Por no decir otra cosa. No voy a dar nombre porque acá terminamos mal. No, igual no son ustedes, tranquilos. Ah, menos mal. No, es de acá. Ya te estaba pegando con el micrófono. Yo creí que me iba a decir a mí. Son violentos ustedes. Yo lo voté y lo voy a volver a votar. Pancho le votó a Macri. Por eso nos llevamos tan mal. Y ahora lo voy a volver a votar en las próximas elecciones. Yo lo voto. ¿Sí? Sí. Esta vez lo voto para que los que lo votaron ya terminen de hacer mierda el todo, ¿viste? De bronca voy a votar. Ahora no lo quieren más, lo vamos a tener que votar de nuevo. Me parece que no va a ser el Mauri que lo van a votar, va a ser a la Vidal, que es peor. Para colmo está flaca, antes estaba más o menos linda, pero ahora está muy flaca, ¿no? ¿Quién? La Vidal. ¿Sí? No la vi nunca. Pues sí. Sí, sí. Parece Heidi. ¿Quién es? ¿Quién es Heidi? Ahora la que cuidaba los chivos. Heidi, la de dibujito animado. ¿Cuál? La Vidal. La que cuidaba los chivos míos. Las cosas. De vez en cuando se me van un poquito los chivos, pero bueno. Dale, en serio. ¿Dos rojas? ¿Para quién dos rojas? Centurión y Pérez. Enzo Pérez. ¿Y los dos de quién son? Uno y yo. No, yo no entiendo nada. No, yo tampoco. Tendría que haber perdido. ¿Quién juega? ¿Es redonda o cuadrada? Cuadrada. River. La está dejando cuadrada. Los puntos. ¡Dale! Tenía un jugador mal fichado. Dale, César, decí. River y, ¿qué tenía? Y Racing. Por la Copa Libertadores, Racing está quedando eliminado de la Copa Libertadores. Tenía que perder River. Y River va a jugar contra Independiente ahora. Pose que pierda. ¿Contra Independiente cuándo? Falta. Ah. Me hubiese dicho, te lo traía mi hermano. ¿Tu hermano qué? ¿Hincha de quién? De Boca. Ah, bostero, Y sí, en mi casa somos todos. Nah. Pero digo, me lo hubiese dicho, yo se lo hubiese traído para que él sabe mucho de eso y está todo el día en la tecnología con eso. ¿En tu casa son tu hincha de Boca? Sí. Ah, entonces son todos. Va, no. ¿Los bosteros son? Mi cuñado no, es de River. Muy bien, es el único inteligente entonces. Entonces son todos macristas, porque Macri fue presidente de Boca durante muchos años. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que todos los de Boca son los que... No, la te equivocás y te confundí. Te confundí de acá. Te va de mambo ahí. ¿Cómo que no? ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Sí. Mi amigo el Tarucha Di Rosa es macrista porque estaba... Porque si hinche Boca va a ser macrista. Sí, no. Va a ser por eso. ¿Cómo que no? ¿Y vos de qué hincha sos? ¿Yo? Este. Yo soy hincha Independiente. ¿Y para qué habla entonces? No, sí, no, es juicio. Para ofender a la hinche Boca, claro, para eso. ¿Para ofender o defender? Para ofender, ofender. Ah. Si eres quien te hincha Independiente. Pero no es ni de River ni de Boca. Bueno, somos el único club que tuvimos un ídolo que jugó siempre para el mismo equipo. Eso lo tendría después que decir Ricardo César. Bochini. ¿Y vos? ¿De quién sos? Siempre jugó para el mismo equipo. Hincha pelota. Creo que es el único caso, ¿no? No, yo soy hincha Boca. Después el otro caso que siempre jugó para el mismo equipo fue el Pato. Yo pateaba siempre en contra. El Pato, sí, después de grande empezó a patear para los dos lados. Pero... ¡Epa! ¿No? Escapó. ¿Y vos? ¿Ah? ¿Yo? ¿Y vos, Flaco? Sí. No, Flaco. A vos te también. No, a vos. ¿Ah, yo? Sí. Mirá, yo soy de la gente inteligente. No. ¿Quién no puede ser lo de la gente inteligente? Boca. ¿Eh? Boca. No. ¿Y vos, Flaco, no, cuándo jugaba? ¿Pateaba con las dos? No. ¿No? ¿Quién es entonces? ¿Eh? ¿Quién es? Pensá a ver. Independiente. No. Racing. Okay. No. Ah, esos no son inteligentes. Tirá uno vos. A ver, tirame vos. ¿Y qué, yo? ¿A quién le tiré? Tirá uno. ¿De si quién no, soy yo? Si no se le puede nombrar. Lo que yo soy de mi mamá y de mi papá. Yo sabía que con él al boludé iba a decir. ¿Cómo? Iba a salir. ¿Cómo una boludé? Claro. Pero bueno. Yo no soy de un partido. ¿No íbamos a hablar de algo romántico? Sí, claro. Sí, cierto. Sí, sí, nos fuimos de tema, ¿no? Sí. Contá vos algo romántico. Son las 21:15. Sí, ¿no? Dale, Martina. No, ustedes. ¿Y cómo? Ahora no. Pero no, pero la idea fue de Juancho. Bueno, empecemos. Dale. A ver. ¿Vos andas de novio? No. ¿Algún piquito? ¿Algún picaflor que anda para dando vuelta por ahí? ¿No vuela ninguno? ¿Cerquita? Me parece que lo debe espantar ahí tu vieja por ahí, ¿eh? No. ¿No? No. Sí, que no. Debe estar con el fugivo. No, porque... El Shelton por ahí. Es que las parejas son así, no te dejan... O sea, te preguntan todo el tiempo dónde va, o sea, te controlan. Y por ahí perdés claro a tus amigos por las parejas, entonces no da. Ah, bueno, te gusta no que da te controlen. Claro, no. La única que me controla es mi mamá acá. Ah, ¡esa, Martina, vamos! ¡Esa! Por favor. ¿Sí? No sé, pero el primer año que viajé, no sé, el chico ese, ¿sabes lo que me dijo? Le iba a hablar fuera del aire, pero ya que viste. No, nombre, pero decía. No, a ya ver, dije el nombre. ¿Cómo fue? A ver. No, este año cuando viajó por camino, me decía en el colectivo: dice. Bueno, me sacaba foto, dice, esta es para la chica que yo siempre quise y nunca me quiso querer, dijo. Nunca me quiso, no se dijo. ¡Cuidado! Acá le manda un saludo grande Mariel Metidieri. Saludo para ella también. Dice que el programa lo tenés que hacer vos en vez de nosotros. ¿Por qué? Entonces nos vamos. Porque es una persona seria. Es la única forma de hacer un programa serio. Pero todos son. Sos vos, Flaco. No, son los dos. ¿Ustedes son novios o algo parecido por el estilo, digo? No sé por qué están compitiendo todo el tiempo. Hermano, ¿qué son? Sí. Están enamorados. Estábamos enamorados. No, después de que vos terminé de hablar, después te contamos la historia nuestra. ¿Viste que está la película esa, Secreto en la Montaña? Bueno. ¡Epa! ¡Pobre cabra! Este es Secreto en la Radio. Estamos enamorados de Martina, ¿no? Saltaba para todos lados la cabra. Y una remera de los... contale. Después, contale. El año pasado, tuve a otro, pero... Va, en realidad, él... Yo no le dije ni que sí ni que no. Pero él insistía, yo no, igual, seguía así. Después, yo quería saber... Me mandó la solicitud en Facebook. Pero yo primero... ¿Por qué no está como... Rodolfo Auchero, él estaba como Chicho Auchero. Bueno, entonces no sabía quién era. Entonces no acepté para para saber hace cómo, agua. Cómo se aceptaba a alguien. ¿Y dónde vive? Así, dale, para. No, después, flaco, no pregunté. No, eso no. Después no. Mi mamá me lo terminó bloqueando porque, o sea, se ponía, viste... Muy cargoso. No, o sea, sí, dice mi mamá celoso. Que me acosaba por las redes sociales. Ah, celoso. Un tipo no, celoso. La mamá se puso celoso. Ah, ¿sí? ¿Qué le salió con la escopeta? ¿Cómo la mamá? No, mi mamá... No, lo que pasa es que él me quería llevar a... Quería que me invitó a tomar el mate en el bully, el paseo ese. Y yo le digo, no, yo primero le tengo que preguntar a mi mamá porque yo estoy bajo de ella y no puedo. O sea, yo no tengo 20 años para manejarme sola. Muy bien. Entonces, y me llamó justo un día que yo estaba a lo de Camila. Y agarré y le dije, como yo escucho a Carlos María... Y coincide con el horario 21. Y entonces yo le dije, llamame después a las 21 porque voy a escuchar a mi amigo. Le digo, no te voy a atender. Le digo, porque yo no atiendo a nadie a ese horario. Pero yo le dije porque pensé que se iba a olvidar y no se olvidó. Digo, llamame, le digo, cuando esté en mi casa que te atiende mi mamá. Y mi mamá justo se había ido a hacer mandado y no estuvo. Entonces yo no la atendí. Y entonces le digo, toma mami, llamalo, le digo, ¿querés que te lo llames y habla con él? Y dice, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dice, lo vamos a bloquear. Dice. Ah. No sé cómo habrá quedado él, y si se enojó porque lo bloqueé, no sé, pero yo no sé bloquearlo. Ella lo bloqueó. Che, bueno, ¿y en la escuela cómo vienen el tema? De escuela. Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué más o menos? ¿Qué está floja? ¿Qué materia? Por ahora no. Ah, entonces va bien. No, es que no todos cerraron nota. Ah, entonces no sabés todavía. Hasta ahora fue esa materia nomás la que sé. ¿Qué? Que ¿por no trimestre me eso? ¿Eh? ¿Es por trimestre? Sí, no cerraron nota todavía. Y bueno, pero además ahora creo que hubo 2 o 3 días de paro, entonces va. Antes va era mensual la nota. Ahora hasta el viernes no tengo clase. Hasta el viernes, no, el viernes sí. El viernes sí arrancamos vuelta. Sí, hubo un paro de martes, miércoles y jueves. Sí, por eso yo tengo... Estuve el lunes y ahora hasta el viernes no tengo. ¿Y cómo va? Bueno, porque vos te cambiaste de escuela. Sí. Ah, bueno, eso. ¿Hay algún... ¿Eh? ¿Algún qué? ¿Algún amor? ¿Algún varoncito en la ¿Algún escuela? Amor? No, para nada. ¿No? Ah, ya, no. ¿Viste? ¿No hay romance nuevo? Bueno, entonces no. tenemos posibilidad no. de los Igual viejos. En la otra escuela tampoco había. ¿En la escuela? No. No. Ah, es afuera. No. ¿Tenemos posibilidades nosotros? No, ni ahí tenés que decirlo. Sí, flaco. ¿Sabes por qué mi mamá me lo bloqueó? Porque ese sí tiene 20 y pico de años. El otro tiene 10 y pico, 18, 19, 17, por ahí. Ya están todos viejos eso. Para colmo, el primer año que viajé, ya desde el primer día que lo conocí, al que tiene 10 y algo, ese me invitó a la casa. No. ¡Sí! ¡Ah, recontra zarpado! Que no nos enteremos nosotros, ¿quién es? Lo vamos a agarrar el cubo. Che. Se te sí, puede, ahora se pusieron, viste, no con el tema muy violento. Sí. ¿Y vos, flaco, cómo venís? Eso. ¿Conmigo bien? Sí. ¿Están en pareja con el pato ya o no? Seguimos en pareja. ¡Se acostaron! Sí. Decirle la verdad. El flaco tuvo casado una semana. Sí. ¿Cuánto hace que te separaste? 2 días. ¡Ah, 2 días! Ah, fue rato. Se afeita ahora. Sí, y... ¿Sabías vos? ¿Hubo luna de miel todo o no? Sí, en la narillera. En la narillera. Sí, no. ¿Y sí. vos, César, tenés algún romanticismo por ahí? Sí, no. Casado. César es casado. Sí, por supuesto que tengo un romanticismo. Con el Club Atlético River Plate. Ese es mi gran, otro gran sí, amor. Estamos en el programa. ¿Y el otro gran cuál es? Amor. Estamos en un programa. ¿Qué estás claro, haciendo? El otro mi cuál mujer, es. Rocío Rodríguez. Bueno, entonces para la próxima invitarla. Porque si no son... Estos son 3 contra 1, no vale. La próxima vez invitarla a ella también. No, vamos. No, pero sí, no. ¿No qué? ¿No qué? No, no íbamos a hablar de esto nosotros. ¿De quién? No sabíamos que era el romanticismo. ¿De Ravioli? Claro, si ustedes no sabían nada. Lo que teníamos en cuenta era Juancho y yo nomás. ¿Ah, sí? Sí. Claro, y nosotros lo contamos. Sí. ¿Y si bueno era que no tenías crédito? Y por eso no le manda más mensajes. ¿Quién? Pero yo recibo, sí, recibo mensajes. Yo. ¿Y cómo te van a llegar de WhatsApp? ¿A dónde? ¿Ya nos vamos ya? No, sí. ¡Vamos! ¿A un tema musical? No, ya son las 9:30. Nos pasamos media hora. Por fin. Así minutos. Que, bueno. Hablando esto... pavada, ¿viste? No, la próxima vez no vengo, lo dejo a estos dos. No, vamos a hacer la próxima vez que vos estés con... ¿Cómo esto? Que puedas venir, nos avisás un rato más, un día antes, y lo armamos bien al programa. Cuando lo saludaste contenta. Y nosotros contentos porque te vimos. Sí, eso no sé. ¿Eh? Bueno, si mi mamá está escuchando ahí por ahí, le mando saludos. Así que bueno, mandamos un abrazo y un saludo. Mandamos saludos a todo el mundo que nos esté escuchando y a los que no nos están escuchando que también. Se jodan. Saludos. No escucharon las pelotudes que... No, a que mejor no... se ahorraron de eso. Ahí sí fue una cosa seria, ¿eh? Así que bueno, vamos a prometemos que... La próxima va a ser un programa serio. Un programa serio. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Cómo dijimos? Sí, fantasma. Sí. Sí. Vamos a hablar de lo que... Sí, fantasma. Dicho. ¿Puedo mandar saludos? Mande saludos. Mande. A Sofi Leguizamón y a la familia de Arrea. ¿De Arrea? No. Yo también le mando saludos a la familia de Arrea. ¿De Arrea o de Arrea? La Arrea. Ah, la Arrea. Amalia, a todos los que nos están escuchando. Alejandro. ¿Vos, Pato, saludo a alguien? Marcelo Larrea. A la pata. Lorena. A la segunda pata. A la segunda pata y el otro. Sí. Y a los... ¿Cómo es? Y a los... Antonio Río, Mariana y Nehuen también. Sí, Antonio Río, Mariana, Nehuen. No sé sí, que no sé si habrán... Claro, no sé si habrán cambiado el número porque yo el día del amigo le mandé un mensaje y Mariana lo leyó tarde. Le mandé un mensaje a ella y no sé, lo leyó tarde. Bomba. No sé si habrá cambiado el número. Ah, bomba. No, bueno, porque por ahí pasa eso, que cambian el número y no te avisan. Y vos mandás y lo lee otro. Ah, eso es jodido. Y a vos y a José también le mandé, a Puchero... Sí. Y tampoco me lo respondió, me clavó el visto el mismo día, así que no sé. Si cambió el número, no me quiso contestar, no sé cómo es la cosa ahí. Ah, bueno, no sé, eso es un problema de... particular. No, cuidado. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Esperemos que el miércoles que viene hacer un programa. Sea serio. Sí, sea serio. Más serio que este. Seguimos serio. Sí. Serio. Orson Welles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao.